una nueva hora en, bueno, nos quedan 2 minutos para una nueva hora en Mañanas X, pero tenemos ya lista nuestra pregunta del día. Sí, así Y es. lo decíamos más temprano, pues ganó la selección. Entonces, pues queremos saber cuál ha sido su logro personal más reciente, victoria, triunfo. Importante, meta. Exacto, lo más reciente, lo que ayer o antier o no sé, este fin de semana, su logro. Sea grande o pequeño, ¿cierto? Sea No grande o importa, pequeño, no sí, importa. no importa, Andrés Listo, Felipe. perfecto. Pues yo no sé si ya lo logré, creo que lo estoy logrando, espero, mi ser lo quiere, mi cuerpo también, y espero haber dejado el pan. Sí, ya no te hace Sí. falta. Sí, pues un poco, a ver, si me pones ahorita un hojaldrado recién salido, Con olor así, que te dice, ven a mí, es probable que... mírame. Ahora, ahí se vería si lo logré o no, si puedo decir no. Lo logré, pero creo que estoy preparado. Ya. ¿Cuánto llevas en esta Un preparación mes, no, importante? yo sé que no llevo Ay, mucho, está pero bien. un mes No, para mí es... no, vea, y para todos nuestros oyentes, por más que uno crea que lo que uno hace es minúsculo comparado con, no sé, labores titánicas de Ajá. otras personas, no nos comparemos en eso. Es verdad, tienes Lo que razón. para nosotros es importante y ya, y tiene el valor, tiene que tener el valor que Muchas es. gracias No sé por cómo. tus enseñanzas. En serio, en serio, Mucho en gusto. serio que sí. Entonces Listo. es un gran logro y Muchas te gracias. felicito. Vamos, Muy bien, vamos vamos. por eso. Tú, ¿qué logro? Vivir. Estar Despertarme. acá, despertarme. No, sí pasé por un tema de salud complejo, Sí. pero acá estoy. Sí, nos alegra. Entonces ya el hecho de estar acá ya es como si despertase, se levantara un telón, una nube. Negra, Uf. gris. Y es como tratar de llevarlo y salir al otro lado, eso. Yo creo que Bueno, estar hoy maravilloso. acá diciendo buenos días, ¿cómo están? Los quiero, eso. Vamos, aplausos por eso. ¡Ay! Bravo. Hoy sí Sí. tenemos nueva. Eso, nueva gente. ¡Ay! Está llegando nueva ¡Ay, gente. mira con flores! Con ¡Ay! flores, mira, están No tenía felices. por qué. Gracias. Mira así cómo te mira. Está mirando Sí, ese. no está mal. No está mal, no está mal. No, bien Bueno, hecho. cuéntenos entonces, arroba la X más música. Eso. Su logro más reciente, grande, pequeño, lo que sea, que está Green Day. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know. Están los Green Day, que son noticia por estos días por haber sido intervenidos por un dron durante una presentación en los Estados Unidos y un día como hoy en la historia de la música en Norteamérica, un 11 de septiembre de 2001, el mismo día del ataque contra Nueva York, Jay-Z era el número uno con su álbum The Blueprint. Thanks for coming out tonight. You could have been anywhere in the world, but you're here with me. I appreciate that. Say, that's the anthem. Get your damn hands up. Estaba Jay-Z cuando caían las Torres Gemelas en los Estados Unidos en el año 2001, un 11 de septiembre, hace cuánto ya, 23 años, hace 23 años. El número uno era su álbum The Blueprint y la canción es Izzo, Hova, producida por un joven de Chicago muy talentoso llamado Kanye West. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. La portada de la revista Time tiene al expresidente Donald Trump metido en una trampa de arena de un campo de golf en un carrito con las palabras In Trouble, luego de que el debate presidencial de anoche resultara siendo una victoria rotunda de la vicepresidenta y nueva candidata por el Partido Demócrata, Kamala Harris. La frase con la que se produjo ese knockout que varios medios, incluyendo Fox News, dicen que fue rotundo y algunos otros escépticos consideran un knockout técnico, fue Donald Trump fue despedido por 80 millones de estadounidenses, haciendo alusión a su famoso programa Reality, El Aprendiz. En otras noticias que conectan al mundo de la política con nuestro mundo de la música, la cantante Taylor Swift respaldó a Kamala luego de su alocución y lo hizo a través de una publicación donde en una foto con su gato, dice que finalmente ha tomado la decisión de respaldar a la candidata vicepresidencial en una de las carreras más cortas por la presidencia de los Estados Unidos. El periódico The New York Times publicó unas horas antes, de hecho un par de días antes, una encuesta donde se ve a la candidata vicepresidencial en problemas para poder alcanzar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero muchos optimistas esperan que luego de la presentación de Kamala Harris ayer en el debate contra Trump, esa diferencia de un punto que dice el New York Times según las encuestas se vea cada vez más estrecha. Taylor Swift dijo que dejaba a libre albedrío de sus seguidores la posibilidad de votar, pero que por favor se inscribieran y se registraran. Y así entonces, junto a muchas otras columnas de opinión que salieron inmediatamente después de que se ejecutara este debate, se sigue hablando de los indecisos como los que definirán una carrera política bien apretada en la que Donald Trump todavía tiene mucho por ganar, un electorado bastante convencido que según esas encuestas no alcanza a voltearse por Kamala Harris, y Miss Swift firmó la publicación diciendo o despidiéndose como la mujer sin hijos y con gatos, asumiendo o hablando así de J.D. Vance, el hombre que fue escogido por Trump para hacer su fórmula vicepresidencial, diciendo que las mujeres con gatos y sin hijos no eran buenas para el país, fue lo que dijo, algo así fue lo que dijo J.D. Vance, y así entonces se despidió Taylor Swift. Se despide de ustedes con mucho cariño, la mujer sin hijos y con gatos, y así entonces continúa la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Otra noticia importante fue la nominación al premio Country Music Awards para Shaboozey y la ausencia de Beyoncé. Aquí está Shaboozey con A Bar Song. Shaboozey celebró sus dos nominaciones a los premios Country Music Awards el día lunes y se tomó un momento para reconocer a una artista que no recibió ninguna nominación en el show de los Country Awards, que es Beyoncé. El recién llegado al mundo del country compartió su emoción en redes sociales luego de recibir estas dos nominaciones para el show que será el 20 de noviembre, nuevo artista del año y sencillo por su canción, la que acaba de sonar, A Bar Song Tipsy, que lleva su novena semana, esta semana en el número uno en los Estados Unidos según la revista Billboard, pero también agradeció a Beyoncé en su historia de Instagram diciendo: esto se lo debo a Beyoncé, gracias por abrir la puerta para nosotros, por empezar una conversación y por darnos uno de los álbumes más innovadores de country de todos los tiempos. Y compartió la misma emoción en X en Twitter. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Ariana Grande con Yes And en Mañanas de la X. Hay segundas partes que están bien bacanas. Manes 2 ya está disponible en Prime Video. No te pierdas en la segunda temporada de esta comedia llena de romance y amistad. Estrenos todas las semanas. Busques lo que busques. Prime Video es el lugar para ti. Segunda noticia de la mañana en la X103.9. Dirty Dave Grohl de los Foo Fighters anunció en una publicación en Instagram que tiene una hija fuera de su matrimonio. Alejo. Imagínese el tío Dave. El despelote. Oh, por Dios. Yo no me puedo sino imaginar el desmadre. No puedo, no alcanzo. Por un lado. Porque se confiaba en él. Se confiaba en él como representante del género. Como hombre yo fiel. Yo no confío. Yo no confío. Se dice la. Maldito Diana, el hombre que confía en el hombre. Exactamente. ¿Viste? Sí, señora. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. El único y aquí está escrito. Las escrituras están hablando más fuerte que nunca hoy en día, damas y caballeros. Arrepentidos. Ahora. Arrepiéntanse antes de que llegue el final del mundo. Creo ahora que el único que nos queda es Tom Hanks. No, no queda nadie, no queda nadie. Ningún hombre. Ningún hombre con nepe puede ser de confianza. Mire, uno no sale de la calle, uno no sale de la calle sino a sufrir. Es lo único que. ¿Qué es en la casa? Sí, uno no sale de la casa sino a sufrir, Andrés. Y el ejemplo es Dave Grohl. Salió pues, mal. El hombre salió de su casa y regresó con el una hija. Y regresó con niña nueva. ¡Me encanta! Sí, ay, hombre, compartió a través de su página en Instagram un mensaje recientemente. Me convertí en padre de una nueva hija nacida fuera de mi matrimonio. Planeo ser un padre amoroso y un apoyo para ella. Amo a mi esposa y a mis hijas y estoy haciendo todo lo posible para recuperar su confianza y ganarme su perdón. Estamos agradecidos por su consideración hacia los niños involucrados mientras avanzamos juntos. Mm. Ay, ay, ay. Hombre no es gente, dice el dicho. Sí. Y ayer vi muchas cosas, es muy gracioso porque varias personas pusieron como, me duele, Dave. Sí, hubo gente decepcionada, hay gente muy decepcionada del tema de Dave Grohl, lo cual me parece bastante disidente del impacto que ha tenido en la vida de la gente, ¿no? Sí, claro. Lo que hablábamos, el tío Dave, el chévere, el que hace videos con su hija en TikTok, el que comparte, wow. Pobre la esposa y la hija. Son tres hijas. ¿Y las hijas? Son tres hijas, la esposa, es como cerraron obviamente sus redes sociales, las cuentas que tenían están deshabilitadas en estos momentos. Sí, no es nada divertido, aquí nos reímos un poco, pero no es la situación es bastante maluca. Dolorosa, es algo doloroso porque después de tanto tiempo, él ya lleva un buen tiempito con su esposa y ahora igual lo que salen a decir es si no hubiera nacido esta niña nadie hubiera dicho nada y él por ahí abajito chiruriruriru. Y si estuviera sucedido hace 40 años, así hubiera tenido hija, nadie habría dicho nada. Sí, porque todo ha cambiado también. Sí, la cultura del rock and roll le habría cobijado, le habría protegido, le habría avalado, incluso si hubiera pasado de esa manera que uno espera que no, le habría acolitado la vagancia en caso de no apoyar a la niña nueva, ¿no? Sí, no compartió más información, no habló de la persona con la que tuvo ese desliz, pero pues antes de que, entre comillas, se haga más grande la bola de nieve, él prefirió salir. ¿Cómo habrá? Porque no hay manera de detenerlo, no hay forma. ¿Cómo habrá cambiado los tiempos que le tocó hacer un comunicado público? No, yo tengo mi hipótesis. A ver. ¿Ustedes no tienen su hipótesis? ¿No se han formulado una hipótesis sobre qué fue lo que sucedió? ¿Que puede ser de alguien conocido? No. No. No, yo no especulo sobre la persona. Sí. No, yo especulo sobre eso que estaba diciendo Andrés. Yes. Es de cómo han cambiado los tiempos. Y sí, en efecto, tiene toda la razón. Han cambiado muchísimo los tiempos, pero no creo que las razones sean las correctas, ¿saben? No creo que sea porque lo que mencionábamos hace un instante, hace 40 años, era una conducta normalizada en el rock and roll. Ajá. Y en el machismo inherente a él, sí, que un hombre se acostara con una mujer y dejara un hijo en el camino, on the road, ¿no? Uh-huh. En la gira, sí, ¿no? Señor. Es todo muy normalizado de esa toxicidad que ha acompañado al rock and roll, y no solamente eso, también lo hemos hablado en otras cosas. Nosotros glorificamos la autodestrucción, glorificamos el suicidio de los artistas, se vuelven icónicos después de que se matan, es decir, un montón de cosas que contribuyen a esa toxicidad y a esa cultura tóxica del rock and roll, que como dice Andrés, ha cambiado mucho durante los últimos 40 años, pero precisamente hoy. Pero en el caso de este comunicado, yo lo que siento es que la cantidad de plata que hay en juego es tanta, pero tanta, es decir, este tipo está tan amenazado por esa mujer, okay, que tuvo que salir a hacer esa comunicación antes de que los abogados de ella salieran a hacerla. Entonces, cuando uno lee el comunicado de Grohl, uno ve ahí en la cabeza, uno ve 5 relacionistas públicos y 5 abogados sentados escribiendo ese comunicado. Uf, Alejandro, uy, qué pesadez. ¿Ah? Ah, qué pesadez, ¿no? Qué densitud. Sí, yo no creo que eso haya sido... orgánico. Un acto de contrición. Sí, de arrepentimiento. Dijo, no. Voy a publicar esto con esto. No, a ese tipo le dijeron, mire, le vamos a quitar todo por lo que usted ha trabajado. Le vamos a quitar absolutamente todo, le vamos a arruinar su carrera. Alejandro. No, en serio, es que... ¿Cómo lo pones? ¿Qué no, es que en serio, es que estoy convencido de que así fue. Estoy convencidísimo, esa es mi hipótesis y me sostengo en ella que el tipo llamó y dijo, llamó a una firma de relaciones públicas y dijo, necesito que me emitan un comunicado. Y llamó a los abogados y los abogados le dijeron, uy, venga hermano, sí, organicemos. Y le organizaron, llamaron a la firma, ese comunicado, esa publicación sí. En Instagram ayer no se baja de los $50,000. Ay, Alejo, cuánta plata. Sí, no, eso es mucho dinero. Ay, pero es que es Dave Grohl, le van a es sacar el rey dinero. Del rock and roll. Le van a sacar dinero igual. Claro. Por supuesto que le van a sacar dinero, pero le podrían sacar mucho más si le pudieran haber hecho mucho más daño. Bueno, pues daño, cuando hay una acción hay una reacción, entonces... Ah, no, la reacción es negativa, sí. Pero se disipa, sí. Y eso lo sabemos muy bien, uh-huh. Sobre todo cuando se asume la culpa. Sí, de una. No claro, dar... cuando asumes la culpa... El silencio es lo que mata. Exacto. En muchas cosas. Si uno se reacciona en el momento... ¡ay! Como que amortigua la vaina. Sí. La amortigua, sin duda, en el sentido de que seguro hay lo que llaman un backlash, uh-huh. Un azote, hay un boomerang, un efecto boomerang, se devuelve la información y parece cortarte la cabeza, pero... Con los días y en la medida en que van avanzando los demás eventos del mundo, va disipándose. Y así se pueden dedicar a atender el tema legal y el tema jurídico. ¿Tú crees que esto termine en una separación? Porque sí. Lo que hace ver eso es que están trabajando. Estoy convencido de que hay... Bueno, pues si la señora es inteligente, va a buscar la separación y le va a quitar la mitad de la plata. Claro. Gracias, eso es. Ahí está. Yo digo, ay, o sea, por donde sea, sí. Grohl pierde, claro. Por donde sea. Y tiene que responder y ojalá responda y, no, no, ojalá y sea un y buen lo papá dice. Como dice. Papá amoroso dice, ¿qué va a hacer? Sí. Oh my goodness, Así que, amigo, lo importante si usted es que tiene allá afuera alguito. Una decepción. Ajá. Uh-huh. Por lo que sucedió con Dave Grohl, recuerde que las escrituras sí. Dicen que uno no debe tener ídolos. Es mejor no tenerlos. Exacto. Lo dicen las escrituras. Sí. Y lo ratifica la vida y Dave Grohl. Y la noticia de Dave Grohl. Pero si hemos de tener ídolos, sí. Procuremos que sean ficticios para que no nos decepcionen nunca. Eso está Estas bonito. Son mañanas de la X-103.9. Aquí están los Neon Trees. Esto se llama... Everybody talks. Hey baby, won't you look my way? I can be your new addiction. Hey baby, what you gotta say? La cantante Taylor Swift y el cantante Post Malone, ambos con discos muy importantes en 2024. F1 Trillion, el de Post Malone, y The Tortured Poets Department de Taylor Swift, importantes grabaciones de este 2024, y estaban juntos con Fortnite en Mañanas de la X. Compra hoy tus medicamentos en Cruz Verde, aprovecha 25% de descuento en más de 2,000 productos para cuidar tu salud y bienestar, exclusivo para socios del club, válido el 11 de septiembre de 2024, aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024, declaró en una publicación en Instagram Taylor Swift solo minutos después de que finalizara el debate entre Harris y el exmandatario y candidato republicano Donald Trump en su cuenta de Instagram, donde tiene 283 millones de seguidores. Swift posó con una foto foto de su gato Benjamin y firmó su publicación como Señora Soltera con Gatos, una referencia al compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, quien criticó a Harris y a las mujeres sin hijos llamándolas de esa manera. En esa publicación, Swift comenzó contando que había visto el debate y que decidió anunciar que votaría por Harris debido a que ella lucha por derechos y causas que, en su opinión, necesitan una guerrera que las defienda. Creo que es una líder de mano firme y talentosa y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula Tim Walz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQIA+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas, afirmó la cantante. Swift respaldó en 2020 al presidente estadounidense Joe Biden y ha apoyado anteriormente a otros demócratas. En las últimas semanas había crecido el debate sobre si se pronunciaría a favor de Harris, dado que la fecha de las elecciones se acerca cada vez más. En su publicación explicó que quería esperar a ver a los dos candidatos en el debate y reveló que la decisión de posicionarse se produjo después de que supiera que Trump había utilizado en julio imágenes generadas por inteligencia artificial para decir de manera falsa que había logrado el apoyo de la cantante. Ese suceso, explicó, evocó sus temores sobre la inteligencia artificial y los peligros de difundir desinformación. Me hizo concluir que necesito ser muy transparente como votante sobre cuáles son realmente mis planes para estas elecciones. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad, afirmó, para a continuación anunciar su apoyo por Harris y por Walz. Estas son las mañanas de la X-103.9. Vamos ahora a hablar de Bad Bunny. ¿Qué ha pasado con la carrera de Bad Bunny? Se apagó la carrera de Bad Bunny, Andrés. Y en el caso puntual, pues de los fans que me han comentado mucho sobre esa ausencia, muchos dicen que va directo hacia Hollywood. ¿Qué tan cierto es? Pues tiene todo el sentido, porque ahora está próximo a embarcarse en una nueva aventura cinematográfica. Recordemos que él ya ha estado en varias películas, hizo su debut actoral en el 2021 como Arturo Kitty Páez, un joven rico en la serie Narcos México de Netflix. Después pasó al cine, donde apareció junto a Brad Pitt en Bullet Train en el 2022 y después junto a Gael García Bernal en Casandro el año pasado. Además, estará próximo a aparecer en un thriller de Aronofsky, y también se dio a conocer esta semana que va a acompañar a Adam Sandler en nueva versión, o en la segunda parte, mejor, de un clásico noventero, Happy Gilmore. Okay. Recordemos esta comedia deportiva en donde Adam Sandler es un aspirante a jugador de hockey y resulta que no puede patinar, entonces resulta jugando golf, etc. Es chistosa para los que les gusta Sandler. Ahora, en esta nueva versión del 2025 o 26, pues Bad Bunny estará acompañándolo, y entonces sí pareciera ser que dedicando más a la actuación. ¿Ustedes lo han visto actuando? Yo lo vi aparecer en Bullet Train. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo te pareció? Pues es que no hizo mucho. Y es muy difícil no decir, ay, está Bad Bunny y apareció. Ya entiendo. Bad Bunny. Bueno. Porque tal vez lo hace bien, pero pues, no sé si lo habían visto. Bueno. Pues esta entonces se va a estrenar como actor ahora sí, porque lo del tren, sí, como dice Andrés, cameos, como que fue no bastante fugaz. Sí. Vamos a ver cómo le va con Adam Sandler y en Happy Gilmore. Estas son las mañanas de la X, son las 7 de la mañana, 42 minutos. Time stood still. This time I've wasted. You were right there all along. Stargazing de Miles Smith en Mañanas de la X. Este mes en Smart Fit aprovecha una promo increíble por tiempo limitado. Elige tu sede y tu plan favorito. Paga la mitad del primer mes y empieza a entrenar. Visita smartfit.com.co. Inscríbete y actívate ya. Charlie XCX y Troye Sivan son compañeros de gira. Charlie tiene uno de los discos más importantes del año, salido del complejo industrial musical estadounidense. Sí, señor, es cierto. No hay nada que hacer. Fabricadita. En mi opinión, fabricada con toda, sí, con todo el respeto y el cariño que me merecen sus fans. Pero qué planta industrial. Sí, mucho. Justo ayer, bueno, ella compartió un adelantico del remix de lo que se estaba hablando y la veía y yo me acordaba tanto de lo que me decías, porque sí, es pura hecha industria, exacto, es política. Y sí. Ahora, nadie le quita el talento, nadie dice que no es talentosa, nadie dice que no tiene mérito, o sea, su uno música. No, ajá, no, está lo, bien. Lo uno está no bien. Pelea con lo otro. No. Exacto. Lo que pasa es que uno sí, pues, con base en la experiencia que tengo pues en este negocio, mundo, tanto en el negocio de la música como de la publicidad, uno piensa, ¿esta mujer es amiga de quién? ¿O quién le está ayudando dentro de la compañía? Ahora, lo que me decían algunas personas que pertenecen al complejo industrial musical del pop, es que como ha sido tan buena compositora, como ha escrito tantos éxitos, como le ha ido tan bien escribiendo para otras personas, entonces la disquera le ha apostado a su carrera como solista y le ha metido todo el billete posible. Esa es mi pregunta, ¿por qué ahora el complejo industrial musical del pop decide hacerlo y no antes? Porque Troy, no, Charlie siempre, está ahí. No, Andrés, perdón, pero siempre. ¿Ah, sí? Pero o sea, nunca había estado tan visible. Siempre la empujan. Nunca había estado tan visible como ahora, precisamente por eso, porque decidieron empujar su carrera solista. No, a ella siempre la han empujado. Otra cosa es que las redes sociales hayan amplificado el Brat mucho más que los otros discos. Lo político también, ¿no? El tema que ayuda, Obama. Puede ser, puede ser. Eso es como una cerecita en el pastel. Pero este año yo siento que Brat conectó mucho más a través pues de su fórmula hyperpop con esas culturas de LGBTQIA+, y eso le ha dado una visibilidad superior a la que han tenido discos anteriores. Pero si usted se pone a revisar los discos anteriores de Charlie, creo que son 6. Sí. Sí, voy a revisar. Creo que los discos el disco anterior fue muy aclamado. ¿Sí? Sí, el disco anterior fue uno de esos discos de los que se habló muy bien cuando salió. Es decir, ella es un miembro importante de ese complejo industrial musical. Ella ha contribuido con su talento como compositora, pero también ha hecho cosas que la han puesto en el radar de la crítica especializada particularmente. Y si bien eso nunca había llegado hasta por acá, es decir, esa visibilidad no había alcanzado Bogotá, no había alcanzado Colombia, en los Estados Unidos yo sí había visto varias cosas relacionadas con ella que han construido su reputación. Pero bueno, están en la ciudad de Nueva York, están de gira. Una de las cosas de las que se ha hablado también ha sido la dificultad que ha tenido la gira para vender boletas. Es una de las giras más complejas para lograr vender sillas, aunque todas las giras están complejas en Estados Unidos, por lo que he leído recientemente. Hicieron un TikTok saludando a la ciudad de Nueva York, caminando por la ciudad de Nueva York, y han compartido un fragmento del remix inédito de Talk Talk. Okay, here's the plan. I wanna fly you out to Amsterdam. I gotta be right there to fuck you in. I wanna come see me. We can fly shit to Charlie and then put your arms around me. Entonces. Bueno. Ahí está. Suena bien, siento que tiene una base muy chévere, está la unión, justo llega en un momento en el que Dua Lipa también había compartido su besito. El besito, mando besito, Troy. Charlie, besito. Troy, un gran besito para ti. Un gran besito, tampoco tiene la clara la medida, ¿no? Porque si no, ya no, un poco contradictoria. Podría haber dicho un gran besote. Beso me encanta analizarla. Pero bueno, sí, es un adelanto. Hay que recordar que esta canción Talk Talk hace parte del álbum de ella y ella está sacando varios remixes. Acá hasta el momento queda como en evidencia que solamente van a estar ellos dos, Charlie XCX y Troye Sivan, que también se rumoreó mucho de la participación de Dua Lipa, y todavía hay quienes hilan un poquito delgado diciendo que ese mensaje no era gratuito, que tal vez aparezca. Hasta que tengamos la canción completa vamos a saber si hicieron un mensaje orgánico de queridez o hace parte de este remix. Pues ahí están entonces noticias sobre Charlie XCX aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Aquí está Liam Payne en la X. Más música. I don't wanna be broke when I D.I.E. Wanna be living it up in his chest, so he needs a lot of rest in the country. Ahí está Damon Albarn en las mañanas de la X 103.9 FM con su canción Country House de su álbum The Great Escape, el primer sencillo de esa larga duración que salió un 11 de septiembre de 1995. Y estamos preguntándoles a propósito de la victoria de Colombia en Barranquilla ayer contra Argentina, ¿cuál ha sido su victoria personal más reciente? Comparta con nosotros en arroba la X más música esas victorias, esos triunfos grandes, pequeños, medianos, en cualquier red donde nos encuentre, en Instagram, en Threads, en X. ¿Qué ha contestado la gente? Laura dice, volver a retomar la lectura luego de un bloqueo tenaz de casi un año. Saludos. Muy bien. Bien. Lina dice, superar un momento emocional bastante duro. Amy, el más reciente, alistar los papeles de la declaración de renta. Gran logro, sí. Y vamos por eso. Y el más grande, ver a Adele en Múnich. Y también tenemos a Solo María, que estuvo 8 meses sin empleo en el fondo de una depresión y hace 8 días empezó un nuevo trabajo. Gran victoria para ella y le deseamos lo mejor en sus nuevas tareas. Estas son las mañanas de la X. ¿Y usted cuál considera que es su victoria más reciente? Pequeña, mediana, grande, cuéntenos en arroba la X más música. En instantes leeremos un poco más de sus comentarios. Shine on. Está Troy Sivan en las mañanas de la X103.9. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y Black Keys en un mundo distinto. Del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Los 4 mejores días del año. Boletas en eTicket.co. Bueno, hablemos de biopics. ¿Habrá película sobre Janis Joplin? Eso parece. Y la que está detrás de todo el proyecto o al frente es Shailene Woodley, quien es actriz recordada por la saga Divergente. Ah, ya sé quién es. La protagonista, ¿cierto? La protagonista, ya, sí. Además de actuar, estará en la producción de la biopic sobre Janis Joplin. Aún no se sabe qué estudio de producción estará a cargo de la película. Se sabe que California Film Commission, órgano gubernamental dedicado a la promoción y desarrollo de la industria cinematográfica, está destinando 2.5 millones de dólares para la filmación de este proyecto biográfico, y pues no es extraño que el estado de California esté financiando la película sobre Janis Joplin con Shailene, sobre todo si recordamos la cercanía de la cantante con la ciudad de San Francisco. Claro. ¿No? Y todo lo que pasó allá. Ella salió de Texas y ahora pues vamos a ver cuándo logra oficializarse el estudio que va a producirla. Pero sería muy chévere ver la historia. Sí, y tan joven. Y esa voz, qué fantástica. ¿Tú sabías que le hicieron remix a esta canción, Alejandro? No. Terrible. Te digo, es mejor que no lo sepas y nunca, si la encuentras, sigue derecho. Saltas. Son mañanas en la X, la película entonces de Janis Joplin con Shailene Woodley. Noticia en mañanas de la X 103.9 FM. Wake up, ahí estaban los Imagine Dragons en Mañanas de la X. Ayer se lanzaron diferentes productos de las dos empresas de tecnología más importantes del mundo, de tecnología de movilidad, de inteligencia artificial, también aplicada a dispositivos para personales, como el celular, como el reloj. Y una de esas empresas es Apple, que lanzó el Apple iPhone 16, el iPhone 16, del que se ha hablado incansablemente en diferentes reviews y análisis en diferentes medios de comunicación. Es curioso cómo Apple ha logrado que la gente hable de su producto sin tener que pagar por esas conversaciones que se tienen en medios de comunicación. Es su logro más importante en términos de marketing, hacer parecer que lo que es una venta es en realidad una conversación, una estrategia de mercadeo. Creo que es uno de los logros más grandes de esa empresa. Y pensaba yo ayer, cuando tuve la idea de decirle a Uribe DJ que nos contara qué había hecho Samsung, que es curioso cómo lo que parece ser, a los ojos de medios de comunicación de diferente índole, tanto informativos como de entretenimiento, como una noticia, es en realidad un pulirreportaje que a Samsung no se le hace nunca, no te da la impresión. Sí, es decir, está más en la conversación. Yo no sé si es por el FOMO, no sé si es porque durante mucho tiempo Apple ha querido trabajar precisamente en eso, en que toca estar ahí, y entonces dan la fecha de su presentación, y entonces todos están, y los colores, y guay, están cool, y están play, y entonces solo por eso se habla más. Es ¿sabes a qué me recuerda mucho, que también lo logran solitos? Es al resumen musical que hace Spotify. Es correcto, es mercadeo bien implementado. Uh-huh. Es finalmente lo que usted ve que sucede orgánicamente, sí, en diferentes lugares de la web y en medios de comunicación como la X más música, es simplemente ejecución excepcional de mercadeo, porque eso en dólares, vuelvo y digo, a una empresa como Samsung le cuesta millones de dólares, le costaría millones de dólares poder hacer lo que sucede en el caso de Apple, que es poner a la gente a hablar de eso como si fuera una noticia, y es que, cuando no lo es, sí, no es una noticia. Y se han preocupado por crear también historias y narrativas alrededor de, entonces, Jobs en el cine, sí, ¿no? Tienes razón. La historia de Wozniak y demás, los cultos y las teorías de las conspiración que hay también en sus oficinas. Sí, hay un culto a la personalidad inherente a la marca Apple por su fundador y por lo mitológico que ha resultado ser Steve Jobs y el impacto que ha tenido en la tecnología en los últimos 50 años en la historia de la humanidad. Es algo que, por ejemplo, la otra empresa no tiene, o las otras empresas no tienen. Pero sí me llama la atención que, por ejemplo, en ese caso, cuando salió el primer comercial para una computadora, contrataron al que estaba más de moda en esos momentos para dirigir el comercial, que fue Ridley Scott, si no estoy mal. Ajá. Creo que fue el director del primer comercial de Apple, y también hicieron otra cosa que se volvió clave en el desarrollo publicitario de productos de toda índole, fue ubicarlo en el medio tiempo del Super Bowl. Claro. Creo que fue una de las primeras cosas que sucedieron, que le dieron al Super Bowl y a sus espacios publicitarios una finca raíz que no tenía antes, una valorización en el mercado de lo publicitario que antes no tenía. Contribuyó al desarrollo del espectáculo del Supertazón como un lugar donde había que estar, es decir, han obligado al público, como decía Dayana, a tener que estar ahí cuando hacen alguna cosa, sin importar que lo que estén haciendo no sea tan innovador como ha sucedido en ocasiones anteriores. Yo ayer estaba viendo algunas de las reseñas que se han hecho, y evidentemente otra de las cosas interesantes que pasa con Apple es que todo es positivo. No hay críticos, no existen críticos de nada de lo que hacen, ¿no? Entiendo. Las únicas críticas que se hacen son de forma como memética y tienen su push, tienen su tracción, hay algo de movimiento viral, pero no es tan grande como lo positivo. Sí. Yo veía ayer en YouTube y eso eran filas y filas y filas de gente en Apple Park. Claro, porque esa es otra de las cosas, los llevan a este complejo de fabricación de ideas, de construcción de nuevos dispositivos, de renovación, de pensamiento, de la conexión de la inteligencia artificial con la salud, con el entretenimiento, con la diversidad y con la manera como estos dispositivos parecen ser esenciales para entender el mundo en el que vivimos, y desde el momento en que ponen pie en el Apple Park, la experiencia es tan moderna y tan innovadora que yo creo que tiene que ser muy difícil para cualquier periodista que visite el Apple Park decir, óigame, no, este Apple Watch Ultra 10 es igualito al anterior. Que te desilusione. Y lo hablamos cuando a ti te invitan a un lado, tú ya sientes como un compromiso hacia ese lado positivo. Miraba, de las cosas varias que vi ayer, que fue como el titular, era el tema de los AirPods, que ibas a tener relación con las personas sordas. Entonces ya por ese lado, ¡fum! Sí, hay un tema de salud importante con los AirPods, que sin duda representa la innovación que he visto entre algunos críticos más importante de la nueva línea de productos de Apple, del hecho de que puede contribuir a la mejora de la audición. Pero ayer veía también algunas observaciones que decían, y no sé, estas son observaciones que he leído en redes sociales, por lo que no tengo una base argumentativa, científica o tecnológica sólida para poderlo sustentar, pero los fanboys de Apple que nos estén escuchando podrían atestiguar y decirnos, y es que si bien hay tecnología que mejora las condiciones de las personas con problemas de audición, el chip en el que está hecha la tecnología de los AirPods Pro y de los AirPods Max es la misma que los AirPods anteriores, que el chip es el H1 ha cambiado. Hasta vi un tweet que decía, ¿cómo hace Apple para vender siempre el mismo teléfono? Yo también vi un par de y en efecto, TikTokers. Sí, y en efecto, cuando usted se mete un poquito dentro del desarrollo discursivo de la venta del Apple 16 y del iPhone 16 Pro y del 16 Pro Max, usted no nota muchas diferencias, usted no ve muchas, es decir, ellos lo venden muy bien, la venta de ese dispositivo, el keynote, es una cosa muy bien lograda, espectacular, las tomas, la forma como conectan todo lo que está pasando también socialmente en la mente de la gente, la importancia de la salud, del ejercicio, la importancia de la diversidad. ¿No? Yo veía, por ejemplo, que la keynote arranca con Tim Cook, luego le da paso a quien, la primera cosa que anunciaron fue el Apple Watch. Sí. Anuncian el Apple Watch, le entregan entonces esa conversación para que la lidere, creo que es el vicepresidente de la compañía, que es un hombre blanco, pero inmediatamente ese hombre le entrega el discurso del Apple Watch a la vicepresidenta de salud, posteriormente, que es una mujer de color. Okay. Posteriormente le entregan el discurso y la conversación a un hombre asiático. Luego se lo entregan a una mujer asiática. Y así van avanzando. Y entonces uno ve una inclusión. Exacto. Usted ve inclusión en todas partes. Somos, ¿no? Pangea. Exacto. No, y vean la keynote. Bueno. Van a encontrar unos mensajes subliminales muy interesantes. Lo saben muy hacer interesante. Muy bien, Alex, que lo y hacen. Una de las cosas que pasaron, pues fue la presentación de un video hecho con el iPhone 16 Pro para el artista canadiense The Weeknd. Sí, ellos están en medio de su campaña Shot on iPhone. Presentaron dos piezas. La primera es un pequeño spot sobre la filmación de Dancing in the Flames, que es el próximo videoclip de The Weeknd, que ha sido filmado íntegramente por la cámara del nuevo iPhone 16 Pro. Cuando vayamos a ver ese video, sabemos que se hizo. Ah, okay. Solamente con ese celular. Sí, se hizo en 4K a 120 cuadros por segundo, que es la innovación más importante de la cámara que tiene el iPhone 16 Pro. El iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max tienen la capacidad de filmar en 4K, pero solamente creo que hasta 60 30 cuadros por segundo, si no estoy mal. Sí. Eso le da pues nitidez, le da garantía de calidad a la imagen, pero sí, hasta 60. Tiene hasta 60 el iPhone 15 Pro Max. Ya casi, pero en el caso de, y bueno, el iPhone 15 Pro Max también presentó una innovación muy interesante para aquellos que son entusiastas de la imagen y del video, y es que usted puede filmar todo lo que usted haga en formato ProRes Log, que es un formato que le permite a usted colorear en postproducción todo lo que usted graba, algo que no había sucedido. Ahora, el gran problema que tiene el formato ProRes, pues es la calidad de la imagen es tan pesada, pues que usted finalmente se come 5 gigas filmando un minuto. Espacio, ¿no? Y además tiempo de transferencia y cosas. Claro, tiempo de transferencia y más. En este caso puntual, entonces, una de las cosas características destacadas que tiene el iPhone 16 y el 16 Pro, pues es que filma en 4K a 120 cuadros por segundo, lo cual hace de su contenido un contenido en cámara lenta, bastante bueno. Sí, señor. Aquí está entonces The Weeknd, que lanzó video con el iPhone 16 Pro. Y esta es una de sus canciones más importantes junto a los Daft Punk. Esto se llama I Feel It Coming en Mañanas X. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. I just want you to know who I am. I just want you to know. De la banda sonora original de la película City of Angels, protagonizada por Meg Ryan y Nicolas Cage, Johnny Resnick y los Goo Goo Dolls, con una de las grandes canciones de rock de finales del siglo XX. Ahí estaba Iris, aquí en las mañanas de la X, más música. Para Moy la X, 30 años, celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus, que presentan la siguiente sección en la X. Lenny Kravitz estará en Bogotá celebrando los 30 años de la X, más música, y esta noche va a estar presentándose en los MTV Video Music Awards 30. Alejo, sí, está nominado también por el video de la canción Human como video rock. Estuvo también acompañando a su hija. Hay que recordar que la hija anda de directora, se está moviendo muchísimo. Estuvo recordando hace unos días cuando se ganó también esto fue en el 93, a mejor video, y lo recordábamos acá con Are You Gonna Go My Way, y pues lo vamos a ver hoy. Qué bueno que les tocó cambiar la fecha, ¿te acuerdas? Porque la habían puesto para el mismo día del debate. Para ayer. Y dijeron, a mejor un día más. Así que sí. Sí, señor. Entonces, hoy le entregan a Katy Perry el Michael Jackson Video Vanguard Award. Okay. Esa carrera sí que está perdidita, ¿no? Cierto. Uf. La de Katy sí que está embolatadita, qué pecado. Sí, y la última canción no está tan mal, y después salió a hablar por su colaboración con el que siempre ha estado con ella. Con Dr. Luke. Tampoco quedó como tan bien parada. Además, aunque ya que yo creo que los relacionistas públicos celebraron cuando Linkin Park volvió y pusieron a la Emily Armstrong de cantante. Yo creo que han celebrado muchísimo porque los Linkin Park han distraído la atención de los públicos musicales. Sí, señor. Pues porque le estaban cayendo, porque, abro comillas, trabaja con violadores. Sí. Y en este caso, pues, abro comillas, la cantante de Linkin Park apoya a violadores. Entonces, todo muy sano, ¿no? Todo muy tranqui. Katy Perry, le entregan el Michael Jackson Video Vanguard Award en la presentación de hoy de los MTV VMAs, donde Taylor Swift tiene 9 nominaciones, junto a Post Malone por el video de Fortnite, que les quedó bellísimo, además es tremendo. Tiene 12 nominaciones, se estarán presentando junto a Lenny, Lisa, LL Cool J, que lanzó disco, y estoy viendo que todo el mundo, pues sobre todo en el hip hop, dice que es un gran disco. Por ahí escuché varias cositas y suenan bastante bien. Megan Thee Stallion, Raulito, ¿va a estar? Alejandro, Andrés, mira, ya sabe. Van a verlos, pues solo por Raulito. Yo quiero verlo. Ay, qué dicha. Va a estar Raulito, va a estar Sabrina Carpenter, Shawn Mendes, va a estar Karol G. Bueno, bien. Halsey, Glorilla. Tu Halsey, Alejandro. No Eminem, te lo pierdes. Chappell Roan. Chévere. Bien. Camila Cabello, Benson Boone y Anita. Bueno. Ahora, Les voy a dar solo la lista de artista del año. Ustedes me dicen cuál es su ganador. Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, Sabrina Carpenter, Cissey y Taylor Swift. Taylor Swift. Fin. ¿Del año? ¿Del año? Del año. Sí, sí, Taylor. Artist of the Year es Taylor Swift. Gira, disco, bueno, todo. Listo. Mejor nuevo artista debe ser Chaperone. Está Benson Boone, Chaperone, Gracie Abrams, Shabuzi, Teddy Swims. Gracie Sins, Abrams, gran disco, Grace, pero muy Taylor Swiftesco. Ah, y Tyla. Chévere, sí, me oyen por ahí los chicos y chicas que van con los papás, si es que ya no llegaron al colegio, me imagino que ya llegaron al colegio, sí, pero los ya. Que no, los que están en cita médica o alguna cosa, si usted, joven, entre los 16 y los 25 años, quiere oír algo nuevo y no ha escuchado, Gracie Abrams, ahí le dejo. ¿Qué más? Bueno, nada, y Lenny, que creo que se va a presentar con Quavo. ¿Ah, sí? Okay, sí. Y esa es una gran unión. Hay que estar y pendientes. Además de eso, entonces, 11 de diciembre, consiga sus entradas para celebrar con nosotros los 30 años de la X. Más música con Lenny Kravitz en concierto. Porque si hablamos de leyendas, ya es hora de mencionar a Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus. La X celebra sus 30 años con Lenny Kravitz. Entradas disponibles en taquillalive.com. Y aquí está Mr. Kravitz con una de sus canciones más grandes que va a iluminar este aniversario número 30 de la X. Más música, esto es Fly Away. Una de las canciones más bellas de Oasis. Creo que esta canción está en su álbum What's the Story? Morning Glory. Está dedicada a uno de los mejores amigos de Noel Gallagher. Escrita por Noel Gallagher e interpretada por Liam Gallagher para Richard Ashcroft, el cantante de The Verve, quien nació un día como hoy, en 1971, estas son Mañanas de la X. Hay segundas partes que están bien bacanas. Manes 2 ya está disponible en Prime Video. No te pierdas la segunda temporada de esta comedia llena de romance y amistad. Estrenos todas las semanas. Busques lo que busques. Prime Video es el lugar para ti. Hablemos de Fobal. Ah, ok, sí, la pasión. Me gané la polla en la que no metí dinero, Alejandro. ¿Eso para qué sirve? ¿Quedaste que 2-1? Sí, señor. ¿Dijiste que 2-1 ganaba Colombia? Gracias. Confiaron en mí. Muy bien. Pero muy justo bien. En la que no meto plata, gano. Pues, hay comida. Debiste haber metido plata en esa polla. Sí, Alejo, pero no. Yo creo que por eso fue que gané. Ese es el problema. Cuando no confías en ti mismo, no te ganas la polla. Yo sé. Pues he confiado en otras oportunidades, sí, por pero eso, tampoco pero... me la gano. Tú deberías confiar más en las pollas modernas. En las pollas nuevas. Pero como es una dale oportunidad nueva a las nuevas pollas. A estas nuevas pollas no, que no quiero, se gusta. Presentan. Diana, señor, tienes que darle oportunidad a las nuevas pollas. Tú siempre quieres ganarte alguna cosita. Siempre. ¿Cierto? Siempre, sí, señor. Y si no aceptas la polla, ¿cómo va a ser? Pero mira, no vas a ganar nunca. Le di la oportunidad a esta nueva polla, gané, pero sin plata. Por eso. O sea, ten más fe en ti misma y dale está bien espacio a la polla. Bueno, ¿viste el partido? Vi el partido, obligado. No, claro. Sé, no seas así. Me tocó ver esa vaina, obligado. ¿Viste a James David? Pero tengo que decir que, señor, aunque yo no soy muy fan de ver Fobal, ¿sí? Es que a mí me aburre mucho, yo me duermo viendo televisión, es que no es el Fobal, es la televisión. Te arrulla, pero está bien dormir. Yo me voy quedando dormido, a mí me cuesta mucho. ¿Sabes? La única cosa que me podría de pronto serían como videos completos de Colombia Oscura en no, televisión proyectados. Es que tú también te alimentas de unas cosas. Sí, yo alimento un gusto muy satánico, pero bueno. Nada, a pesar de que yo no soy muy fan de sentarme a ver Fobal, tengo que decir que nada me causó más satisfacción el día de ayer. ¿Qué? Que ver a James meterle ese gol a ese tonto. De sí. Esa de esa selección a ese Dibu. a ese uy, no ese, pero habla muy bien de James, miliápodo, ese es despreciable, ese qué despreciable, sí, que es ese no, Dibu Martínez, qué detestable que es. ¿No lo sientes como un relevo generacional de Chilavert que nos producía eso mismo? No sé quién es Chilavert y no me importa pero este gracias, Alejandro, tipo es o sea cuando es, como si le estuvieran rompiendo los huevos así, pero mal. Me sentí un alivio. Un alivio, sentí como una felicidad cuando vi que James le así con esa furia y yo dije, qué rico. Sáquela, le dijo, sáquela. Sáquela, y es sáquela. Que yo creo que no hay una sola persona en Colombia que no deteste a ese man. No, yo es insoportable. Sí, es que es despreciable. Es que es un ser muy despreciable. Esa es la Pero sí estuvo muy bueno ese gol. O sea, ver cómo entraba y sí, la sí, cara. Sí, repetirlo. La repetición, ver cómo se tiró para otro lado. Sí. Ay, sí, muy bien, me encanta. Bueno. Ay. Ya, eso fue lo mejor de todo. Dibu. Exacto. Sí, pues. Igual ganamos, James no lo cantó de forma grosera ni fue maluco. Ya, si lo hubiera cantado de forma grosera, todos habríamos dicho ¡sí! Tom Lord. Es que James David. Sácala. Es una cosa muy bella. Sácala. Y la palabra que viene después que no se puede decir. ¿Qué es? La canchita. ¿Pero quién dijo que sácala? ¿Quién dijo? No, uno cuando hace gol, dice, sáquelo. Sáquelo de sáquelo ahí. Sáquelo y. Y la otra palabra. Bueno, me explican por fuera del micrófono porque está todavía bien. No estoy entendiendo pues si no bien sabes quién es la Chilaver. Terminología del fútbol. Sí, Chilaver fue un arquero de Paraguay que fue muy importante en la década de los 80 y los 90 y era idéntico, así era, lo y escupía. Es que ese era 90's rules, es decir, escupía a los jugadores, ya eso es otro nivel. Sí. Y los empujaba, les pegaba, era feo, era, y es como este relevo que uno odia con sola su presencia, que uno dice... Pero bueno, sacamos una gran enseñanza entonces de este partido y es la venganza. Qué rico. Sí, estuvo bien. Sí, felicitaciones, felicidades. Y cuando regresemos vamos a preguntarles a ustedes por sus victorias, por sus triunfos en arroba la X más música. Estamos haciendo la pregunta. Así que ya regresamos para ver qué han dicho ustedes, cuáles son sus triunfos, sus victorias, cuáles son esas cosas que celebran con amigos o en privado, cuáles son esas cosas que los hacen sentirse recientemente orgullosos de sí mismo. En instantes, sus comentarios y sus opiniones. From the southeast, yeah, it really rains a lot. Why she's looking for blocks to hot box. Leveled up, I'm with Steve, I'll step out the drop top. But to the east side, Muramasa con el rapero nigeriano Octavian, con una canción que estuvo en nuestro radar hace unos años y que de repente fue desapareciendo del radar de toda la cultura pop porque desapareció de servicios de streaming. La canción se llama Move Me. Estas son las mañanas de la X. Compra hoy tus medicamentos en Cruz Verde. Aprovecha 25% de descuento en más de 2000 productos para cuidar tu salud y bienestar, exclusivo para socios del club. Válido el 11 de septiembre de 2024. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. 9 de la mañana, 11 minutos en las mañanas de la X. ¿Cuál ha sido su triunfo o su victoria más reciente? Dice Andy, lograr llegar a Canadá y establecerme con mi esposo y nuestra bebé perruna. Chévere. Ese es un gran logro. También por acá tenemos a Mimi, que dice, terminando mi maestría. Y también por acá Mafe, nadar 5 kilómetros en aguas abiertas en el mar. Wow. Importante. Sí, lo logró. Muy chévere por ella. Muy bien. Estas son las mañanas en la X, una canción del primer trabajo discográfico de Gorillaz, publicado en el 2001, se llama Clint Eastwood. Lo que pasa es que fuimos a desayunar con Moby. Exacto. En estos minuticos fuimos a desayunar con Moby porque está de cumpleaños. ¡Ah! 11 de septiembre de 1965 nace Moby, comenzó su carrera musical en la década de los 80. Por favor, mira, ese siempre va a ser mi recomendado y es... Vayan a lo primero que él hizo, es chévere. Una cosa brutal y le deseamos feliz cumpleaños a Moby desde esta esquina de la nación. Mark Ronson, Bruno Mars y Uptown Funk en Mañanas de la X con Catalina Blanco. ¡Yay! Ayer se puso la camiseta y ganó la selección. ¿Viste? ¿Sí? Dua Lipa te mandó un besito, escucha, por ahí que debe estar. Un gran besito para ti. Qué rico. ¡Qué rico! ¿Dua Rica? ¿Dua Rica? ¿Qué? ¿Por qué eres así? ¿Pero no? Dua Rica. No, sí. No. Frutifantástico, Dua Rica. La forma como ustedes hablan, de verdad. Bueno, pero pongámonos serios. Señor. Catalina, necesito hacerte una pregunta. Tengo miedo. Muy importante. Dime. Necesito, y necesito que seas sincera, o sea, no, no puedes, o sea, no, que es que no, que el jefe, que yo, no, nada. Ay, tengo nada, mucho miedo. Tenlo. Es una pregunta de selección múltiple. Ajá. Y vuelvo y digo, necesito honestidad ante todo. ¿Blur u Oasis? Y espérate un momentico. ¿Oasis o Blur? Es una pregunta. Ve pensándolo, muy Andrés. Ustedes tres me tienen que contestar. No, yo ya la tengo. Desde, ¿Oasis o Blur? Desde 1991. Oasis. Bueno. Dayana Rodríguez. Yo siempre he sido Blur. Siempre. Toda la vida. Qué lástima. Yo lo sé. Qué yo triste. Sé, yo estoy contra sola contra el mundo, pero acá estoy parada. No, porque Blur ganó. Él ganó en su momento. Van a sacar una obra de teatro. Okay. ¿Ah, sí? ¿Cómo ¿Qué necesidad? Así? Hay cosas que no se deben tocar en Londres, precisamente. ¿Una obra de teatro de Blur? De la rivalidad entre Oasis y Blur en los ¿Qué? 90. Exacto. No way. No, exacto. No jodas. ¿Qué necesidad? Yo digo que hay cosas que se tienen que vivir en su momento como se vivieron, pero pasar eso al teatro... Lo quieren celebrar por los casi 30 años, porque fue algo muy mediático, porque obviamente tienen que aprovechar lo que está pasando con claro, Oasis. El plata. Entonces, pero lo que les digo va a quedar únicamente para verse en Londres, en el West End de Londres. Bueno, Cata, y entonces. Ahora sí, yo solo porque yo ya vi a Blur y me gustó mucho, me voy con Blur. Listo. Se aliaron. Okay. Sí, claro, eso es lo que pasa. Ahí hay, sí, alianzas. Alianzas al mejor estilo del desafío. Ayer no hubo desafío, ¿no? No hubo nada, ni MasterChef, porque creo que había tampoco más fútbol. Tampoco hubo, sí, porque jugó Paraguay, que es de, ahí es donde militaba Chulavita. Exacto, así le decían. Paraguay-Brasil, no, es mentira. Paraguay-Brasil, le ganó Paraguay después de 15 años a Brasil 1-0. Cata, ¿viste fútbol? Claro. Quiero lo empecé viendo en la oficina. Quiero contar una experiencia. Sufrió con el internet y, en serio, era el viejito que le pelea la pantalla. Sí, sí, sí. ¡Pero yo quiero ver esto! Catalina, estaba un no poquito más. Desesperada porque se trababa cada rato, pero ya luego tú te fuiste, tú acabaste turno, y te fuiste. Y la normalidad regresé llegó. A la cabina, lo puse aquí en el computador de al lado y funcionó perfecto. Bien. ¿Opiniones sí. del Dibu? Ay, no, o sea, a mí me parece un gran arquero, pero como persona me cae muy mal. Muy bien. Ok. Sí, normal. Sí, lo sería bien hacer. Le tumbó la cámara a un señor de Caracol Noticias. Y están diciendo deportes. Que va contra el reglamento. Sí, al final le golpeó el lente y lo volteó. Pues conducta antideportiva. Y por supuesto un mal perdedor. Pero ¿cuándo no? Es con lo que él, pasa. ¿Cuándo no? Ahora no es una revancha. Porque también el colombiano es muy tierno y dice la revancha de Colombia con Argentina. No, son otras cosas. Qué rico que gane Colombia, pero no es ninguna revancha. El camino que da. Todavía duele igual. Claro. Esa pérdida de copa todavía. Espérate, no, eso todavía no es revancha. En otra instancia puede ser. Ahorita no, todavía está. Todavía no. Hombre, qué decepcionado estoy. Por estas dos fans de Blur en la mesa. ¿Por qué? Pero bueno, no. De nada personal, yo que... ¿Y tú por qué haces esa pregunta? ¿Por eso mismo? No, estaba pues, simplemente tanteando a ver qué tipo de amistades tengo. Pero mira, nos puedes llevar a Oasis y de pronto nos conviertes. Pues qué gran idea. Yo, a México. A Oasis, yo con respecto al tema de Oasis tengo para decir que estoy muy quebrado, muy quebrado. ¿Cómo así? ¿Compraste boleta? Sí. Oh, pero ¿en serio, Alejandro? ¿En ¿Lo serio? ¿Lograste? Sí. ¿En serio, Alejandro? Oh. Estoy bastante quebrado por eso. Ay, no te creo. Estoy ¿Y para preocupado. Dónde? ¿Para qué fecha? Para la a obra. Manchester. ¿Manchester? Oh, todo es muy, está muy lindo. No manches. No, mentiras, mentiras. No voy a ser tan chicanero con eso. No, pero si lograste boleto. Wembley. Ay, muy bien. Pues igual. Wow. Primera fecha en Wembley. La primera. No, Alejandro, o sea. Sí, la tenía. ¿En serio? No, yo sí sabía que tenía que ir, obvio, tenía que ir. Él le quitó. Estoy muy preocupado porque. No, ¿por qué? Tengo cosas, tengo obligaciones. Dios allá. Proverá, que Silvana perdone. Que Silvana trabaje un mes. Que le ayude a pagar. Que trabaje 20 años para pagar el próximo semestre. Uy, qué buena noticia. Te felicito. Quiero saber cosas. ¿Cuánto te demoraste en la fila? Más o menos unas 12 horas. ¿Dónde estabas? En Curazao. Ay, padre, muy bien. Me parece fantástico. Qué dicha. ¿Cuántas boletas? Las del equipo. Claro, dos. ¿O lograste? 8 boletas. Para irnos. No, mentiras, no. ¿Ustedes se imaginan? Jue madre. No, Alejandro. ¿Dos boletas o cuatro? Dos boleticas. Dos boleticas. Ay, bueno, y muy bien. Bueno, ya. ¿Y muy tienes bien. A dónde llegar? Estoy pensando hablar con Beatriz de la Pava. No soy muy cercano a ella, pero no, mentiras, no. Entonces ya estoy cuadrando hotel y todas esas cosas. Alejo, qué dicha. Es horrible. No, es horrible, mira, todo. No. Me siento, además, porque es que caigo. Es decir, yo que soy este fiel creyente en la teoría de la industria cultural de Theodor Adorno y Max Horkheimer, que entiende muy bien desde la filosofía, desde la dialéctica, desde la escuela de Frankfurt. Estoy hablando como Petro. Cuidado. No, qué necesidad. Tienes que terminar con eses. Yo que entiendo bien las dinámicas de engaño de masas a través de las industrias culturales, Diana. Sí, señor. De las industrias. Ahora, es que desconocer no quiere decir que no hagas parte de, ¿sabes? No es, puedes tener la información y voluntariamente hacer parte de ello. Lo bueno es que tienes la información, entonces puedes decidir con el conocimiento. No puedo decidir. Claro que sí, tu bolsillo me lo gana hizo. El complejo industrial del pop. No, te gana el amor por la banda, fin, y te gana el chévere, gusto, sí. Y qué rico cantar, y sí, vas vamos a cumplir un sueño. Vamos, gracias. Alejandro. Yeah. Representando a Colombia. Ese es tu logro. Alejandro es Colombia en Oasis. Ese es tu logro. Felicitaciones, Alejandro. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Y no siendo más, pues. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan una buena mañana. Ay, mírate, ¿ah? Send me.